buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Yo necesito mi ser refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia, nada más. Sedienta estoy de ti, caminando en el desierto, buscando alrededor. Necesito una señal que renueve la esperanza de que pronto lloverá en este lugar. La fuente eres tú, Señor, el manantial que la fuerza me da. Dame de beber de ti. Yo necesito mi ser y refrescar. Renuévame, lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada más. Oh, oh, oh, oh. El manantial que la fuerza me necesito mi ser y refrescar. Renuévame, renuévame, levántame. Tú tienes lo que necesito y mucho más. Yo solo anhelo tu presencia y nada. Todo muy bien. Hermanos, para mí es una alegría, como digo, estar con ustedes y estudiar juntos la palabra de Dios. Y vamos a ir a la Biblia, si ustedes me acompañan, en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 16. Evangelio según San Juan, el capítulo número 16. Así como estamos, vamos una vez más a orar a Dios. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en el cielo, una vez más invocamos tu nombre, tu presencia aquí en este lugar. En este momento lo hacemos con nuestra Biblia abierta. Queremos que tú nos hables, Señor, que tu palabra pueda ser viva y eficaz, que tu Espíritu Santo pueda impresionar de manera poderosa nuestra mente y que a la luz de tu palabra, que es viva y poderosa, podamos tomar decisiones para vida eterna. Bendice a cada uno de nuestros amigos, nuestros hermanos que están aquí en esta mañana. desde el más pequeñito hasta el más anciano. Que tu gracia nos cubra, tu espíritu nos alcance y tu palabra, Señor, pueda ser poderosa también en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. San Juan capítulo 16 y vamos a leer el versículo número 24. San Juan capítulo 16, versículo 24. Dice así el Señor en su palabra: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo o cumplido. Hay algunas versiones efectivamente que dice completo. Aquí mi versión dice para que vuestro gozo sea cumplido. Es interesante que la sierva de Dios, la hermana Huay, cuando comenta este versículo, ella dice que los discípulos, ya Jesús había ascendido, había estado 40 días con ellos, ustedes recuerdan la historia bíblica, y el Señor había ascendido a los cielos. Y entonces, en un momento de solemnidad, ellos recuerdan esta promesa que Jesús le habría hecho cuando aún estaba con ellos. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y entonces se arrodillaron y recordaron este versículo, esta promesa. El Señor estaba allá en los cielos. Habían compartido con Él por años, pero ahora estaba ascendiendo al cielo, ya había ascendido al cielo. Y se arrodillan con solemnidad, con reverencia, y reclaman esta promesa. Oran en el nombre de Jesús. Y todos nosotros, los que ya somos cristianos, adventistas del séptimo día desde hace algún tiempo, sabemos la importancia, sabemos la trascendencia de la oración. Cuando nosotros echamos mano a través de la oración, a través de la fe también, y llegamos al trono de gracia, la vida espiritual de un cristiano se fortalece. Un cristiano que no ora, un hijo de Dios que no ora, su vida espiritual, su fuerza espiritual se va terminando, se va debilitando. En el camino a Cristo se menciona que cuando nosotros no oramos, corremos el riesgo de volvernos indiferentes a las cosas espirituales. Hay una frase que dicen los jóvenes hoy día: no estoy ni ahí. ¿La han escuchado? Eso es indiferencia, ¿no? En algunos casos. Y es peligroso volverse indiferente en las cosas espirituales. ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no estudias tu Biblia? Y eso nos puede pasar a todos, jóvenes y adultos. Cuando no oramos, corremos el riesgo de volvernos indiferentes. Y como digo, eso es sumamente peligroso en la vida espiritual. Y hermanos, en esta mañana yo quisiera hablar con ustedes precisamente acerca de la oración. ¿Y por qué es importante la oración en este tiempo para nosotros, la familia adventista? ¿Por qué? Hay una cita que la vamos a ver en unos momentos más. Dice que el reavivamiento y la reforma que nosotros creemos que va a ocurrir en la iglesia antes que Cristo venga por segunda vez, es decir, de aquí a poco, se tiene que producir a través de la oración. Si no hay oración, no hay un reavivamiento, es imposible que esto ocurra. Tiene que haber oración para que exista un reavivamiento. Por eso es importante que todos nosotros podamos despertar. Y si estamos orando, porque yo creo que todos oramos aquí, pero pareciera que tenemos que orar más, depender más de Dios de lo que hemos hecho hasta ahora. Voy a pedir a mis amigos que están arriba que me ayuden en la proyección. El versículo ese ya lo leímos, ¿no es cierto? Entonces hay una declaración, ahí está, hay una declaración del espíritu de profecía que seguramente ustedes la han leído, pero es una declaración extraordinaria si nosotros analizamos palabra por palabra lo que dice aquí. Dice, forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. ¿Qué les parece a ustedes esta declaración? Según lo entiendo yo, no sé si ustedes entienden lo mismo, que si yo no oro con la intensidad, con la perseverancia que Dios espera que yo ore, hay muchas bendiciones que no voy a recibir o que no voy a alcanzar. Es lo que entiendo de esta cita. Y es forma parte del plan de Dios. Es una idea de Dios que en la medida que nosotros oremos con fe, con perseverancia, entonces Dios va a abrir las ventanas de los cielos y las respuestas de Dios se van a sentir. Y hay una historia. Y quiero leerla porque cuando uno lee estas cosas, como que dice, no, el pastor la puede que esté inventando alguna de estas cosas. No, esto es una historia, está escrita en los anales precisamente de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Dice, una de las escenas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál fue? Los bombarderos de Hitler estaban atacando las posiciones aliadas. Sus divisiones de tanques estaban cruzando Europa. Ustedes pueden imaginarse la escena, los que han leído, hay muchas películas de esto también. Y dice esta historia que las fuerzas aliadas tenían a sus espaldas el Canal de la Mancha. Una retirada parecía imposible. Y Churchill, el primer ministro en Inglaterra, hablando por radio, acuñó la frase, una frase famosa: las luces de toda Europa se han apagado esta noche. Era un momento crucial de la historia. Ustedes se pueden imaginar los tanques, ¿cierto? El ejército nazi avanzando y los aliados en una situación muy compleja. Pero en ese momento de crisis sucedió algo notable. Estas cosas que a veces ocurren que uno no las explica, pero que ocurren, que acontecen. Aún hoy, dice, los historiadores tienen dificultades para explicar lo ocurrido. Comenzó a llover en la Europa continental. No era típico en esa época del año. La intensidad de la tormenta frenó tanto a los tanques de Hitler que apenas se arrastraban. La cortina de niebla que estaba sobre el Canal de la Mancha se levantó. Y entonces Winston Churchill aprovechó esa leve oportunidad y miles de soldados aliados en las playas de Dunkerque fueron evacuados. Eso es lo que cuenta la historia. Uno puede leer y dice, qué interesante. Pero que se haya puesto a llover en una época que no era normal, que no era común que lloviera, y con la intensidad que llovió, y eso frenó el avance del ejército de Hitler y permitió todo lo otro. Eso es lo que dice la historia. Lo que no se cuenta es lo siguiente. Lo que no se contó es que durante semanas las luces de las iglesias rurales a lo largo del Canal de la Mancha habían estado encendidas. ¿Y por qué estaban encendidas las luces de las iglesias? Los pastores habían llamado a los miembros a orar. Centenares buscaron al Señor. El Parlamento británico llegó a ser un lugar de oración. Los maestros interrumpían sus clases para tener momentos de oración. ¿Y cuál era el pedido? Pedían que Dios interviniera y que cambiara el rumbo de la historia. Hermanos, estas cosas que se dan en la historia a veces, no es por casualidad. La historia que no se contó es que hubo miles de creyentes, miles de personas que durante semanas y tal vez meses estuvieron orando insistentemente, perseverantemente, en las iglesias, en el parlamento, en los colegios, pidiendo a Dios, rogando a Dios que interviniera y se cambiara el rumbo de la historia. Y hermanos, Dios intervino en el momento preciso. Yo pregunto, nosotros, tal vez es una pregunta obvia, ¿no? ¿Creemos en la oración? ¿Creemos que hay poder en la oración? ¿Hemos echado mano a través de la oración en momentos de crisis de nuestra vida? ¿Y hemos visto la mano de Dios o no hemos visto nada? Hemos visto. Miren, hay una historia que es una historia de la iglesia, de nuestra iglesia, que ocurrió en Angola en el año 1939. Algunos, la mayoría no conoce esta historia. Cuando yo la leí, me impresionó. 1939, Angola. 15 años antes, el pastor W.H. Anderson y su esposa habían establecido una misión adventista en un área nunca visitada por misioneros. No es fácil llegar a un lugar donde no hay presencia de la iglesia, abrir obra, plantar la bandera del evangelio, del mensaje adventista. Para el año 1939, en la misión central de Angola, ya habían 400 personas, 400 creyentes. Habían pasado por lo menos unos 15 años. Pero ese año, el año 1939, se produjo una hambruna severa, pues no hubo lluvia por varios meses, agotándose las reservas de alimento. Y ahí estaban nuestros hermanos. Una situación que se suele repetir en algunos lugares. No cayó la lluvia, la tierra se resintió, se secó, los frutos que da la tierra no aparecieron y pareciera que en ese lugar era vital el agua. Y la hambruna, la escasez comenzó a aparecer. ¿Y qué ocurrió, hermanos? El director de la misión, Carlos Seque Seque, ese era el nombre, un poco especial el nombre, ¿no? Seque Seque, se encontraba de viaje, producto de la situación, había salido fuera a ver si podía encontrar ayuda. Pero su esposa decidió convocar a toda la gente para orar y leyeron la historia del maná. Era una situación crítica, estaban en la misión, ahí central, en el edificio de la misión, creo que había una escuela también, y era un terreno amplio de aproximadamente unas 16 hectáreas. Y se hizo una reunión de oración, y los hermanos adventistas, así como usted y como yo, comenzaron a orar, leyeron la historia del maná y comenzaron a clamar a Dios. Y miren lo que ocurrió, hermanos. Esto no se sabe. Yo no sé si habían escuchado esta historia. Salió en una devocional hace años atrás. Dice, solo se pudo encontrar en las 16 hectáreas de la misión. ¿Qué fue? El maná apareció por 3 mañanas seguidas. Aunque nadie vio de dónde vino, a diferencia del maná bíblico, este no se echaba a perder. Los hermanos lo guardaron en contenedores hasta que llegaron las lluvias. El pastor Cardi, después de un tiempo, llevó esta sustancia a los Estados Unidos y aún se conservaba fresco. No sabían. ¿Cuánto conocían esta historia? ¿Cuánto habían oído? Veo algunas manos. El pastor la conocía, el pastor Mayer. Hermanos, en respuesta a la oración, la historia es un poquito más linda porque dice que estaban ahí orando y la hija de la esposa del hermano Seque salió y habían tres hombres afuera que le dijo a la niña, anda a decirle a los que están adentro que salgan porque Dios ha enviado maná. Y la niña escuchó, entró, les comentó, los hermanos salieron y efectivamente, y se encontró, cayó por los tres días, dice, ¿no? Y solo en el terreno de la misión, en las 16 hectáreas de la misión adventista. Interesante. Hermanos, Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios real, es un Dios poderoso. Y forma parte del plan de Dios, que en respuesta a la oración, Él quiere concedernos bendiciones, quiere ayudarnos. Quiero invitarles a que me acompañen en el libro de Daniel, capítulo 10. Acompáñenme con sus Biblias, la lectura. Porque aquí vamos a hablar de la oración intercesora. ¿Hay poder en la oración? Estamos viendo que hay un poder extraordinario en la oración. Hay un poder grande. El poder es de Dios. Dios es el que da respuesta a la oración hecha con fe. Pero ¿qué ocurre cuando usted comienza a orar por un ser amado? Usted tiene, ¿cuántos de los que estamos acá tenemos amigos, familiares que aún no han aceptado el mensaje adventista y quisiéramos verlos un día en el cielo? A ver, ¿puedo ver las manos? Todos tenemos amigos, familiares, compañeros de trabajo que nos gustaría, hijos, ¿no es cierto?, que nos gustaría ver un día en el cielo. Por supuesto que sí. ¿Pero usted está orando por ellos? ¿Está clamando por ellos? ¿Cómo es? Yo siempre me pregunté, ¿cómo es que actúa la oración intercesora? Porque Dios no nos puede obligar a hacer algo que no queremos, ¿no es cierto? Dios respeta nuestra decisión. Dios siempre se ha destacado a través de toda la historia de la redención, desde Génesis hasta Apocalipsis, en llamar, en buscarnos, en tocar la puerta, pero finalmente la decisión es de la persona. Pero ¿cómo es que actúa? ¿Cómo es que trabaja la oración intercesora en favor de otra persona? Miren, aquí hay un ejemplo que a mí me ayudó a entender. Daniel capítulo 10. Vamos a leer el versículo 12 y 13. Y después vamos a leer los otros dos versículos. Daniel estaba orando, estaba clamando a Dios. Tenía una lucha ahí en su corazón por situaciones que lo estaban rodeando ahí en el gobierno. Él era un servidor del gobierno y él estaba viendo la lucha espiritual y política también que se estaba dando en su entorno. Entonces dice el versículo número 12 y 13. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Había una lucha, ¿no? Estos reyes no estaban muy sensibles a la influencia del Espíritu de Dios. Y entonces Daniel comenzó a orar, comenzó a ayunar, comenzó a interceder por esta situación. Y todas las fuerzas del cielo comenzaron a trabajar en dirección a la oración que Daniel estaba elevando. Leamos los versículos 19 y 20. Dice: y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Miren esta declaración, que de alguna manera explica lo que acabamos de leer. ¡Qué grande honor se le muestra a Daniel por parte de la majestad del cielo! Dios consuela a su siervo tembloroso y le asegura que su oración ha sido escuchada en el cielo. Ah, hermano, cuando usted se arrodilla en su hogar, o va en el metro, o en la micro, o en su auto, y usted eleva su mente a Dios, y ora a Dios, y clama a Dios, Dios escucha desde el cielo. No tenga duda de eso, Dios escucha la oración sincera de sus hijos. Y dice acá: en respuesta a esta ferviente petición, el ángel Gabriel es enviado para influir sobre el corazón del monarca persa. Vamos entendiendo. Daniel comienza a orar, comienza a clamar, y viene un ángel de Dios, obviamente el Espíritu Santo también está presente, y comienzan a influir en el monarca, en el rey persa. Pareciera que estaba un poco duro el corazón de este hombre, porque fueron varios días, y el Espíritu Santo influyendo, y el Espíritu Santo tocando, y los ángeles ejerciendo una influencia en la mente de este hombre. Dice, si seguimos la lectura: el rey ha resistido las impresiones del Espíritu de Dios durante las 3 semanas en que Daniel estaba ayunando y orando. Pero el príncipe del cielo, el arcángel Miguel, es enviado para cambiar el corazón del obstinado rey e inducirlo a tomar una medida resuelta en respuesta a la oración de Daniel. Y aquí yo entendí algo interesante, hermanos. Usted puede hacer, y enseguida vamos a ver algunas experiencias, usted puede comenzar a orar por alguien, y si usted ora insistentemente por alguien, sin Dios forzar la voluntad de esa persona, porque finalmente la decisión es de la persona, pero evidentemente por amor a usted y a su oración que está elevando, Dios va a ir más allá con esa persona y va a tocar más y va a tratar de influir más. La decisión es de la persona finalmente, pero el Espíritu de Dios va a hacer un trabajo más allá. Los ángeles van a influir más allá. Y miren, Primera de Juan 5, 14 y 15, vamos a leer rápidamente estos versículos, si alguien de ustedes lo encuentra, y Primera a Timoteo, capítulo 2 y el versículo 4, vamos a leer solo el 4. ¿Quién puede leer Primera de Juan 5, 14 y 15? Primera de Juan, capítulo 5, versículo... Sí, hermana, por favor, puede ponerse en pie, escuchamos todos. Primera de Juan, parece que leyó el Evangelio de Juan, sí. Primera de Juan, ¿qué es lo? Ahí, hermana, por favor. ¿Saben qué? El versículo que acaba de leer la hermana, algunos lo interpretan como que es un cheque en blanco que Dios nos da. No sé si me doy a entender. Porque piensen lo que está diciendo el texto. Es algo poderoso, es algo enorme. Si nosotros vamos con fe a Dios y pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. y tenemos las cosas que le hayamos pedido. Díganme si no es un cheque en blanco o no, de parte de Dios. Y muchos hijos de Dios, muchos hombres y mujeres de Dios en el mundo adventistas, y voy a decir también muchos no adventistas, se han arrodillado clamando esta promesa, reclamando esta promesa, suplicando en base a esta promesa que acaba de leer nuestra hermana. Ahora, ahí el versículo pone una condición, que tenemos que pedir conforme a qué, a la voluntad de Dios. Esa es la condición, tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, hay muchas cosas que son voluntad de Dios, pero hay una de manera especial que es voluntad de Dios, claramente. Y es la salvación de las personas. Y mire lo que dice el texto siguiente, primera de Timoteo 2:4, vamos a leer. Dice así, primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Lo encontraron, ¿no es cierto? Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, ¿cómo dice el versículo? Al conocimiento de la verdad. La Biblia está diciendo aquí que Dios desea, es el anhelo de Dios, que todos los hombres sean salvos. ¡Qué anhelo de Dios! Esa es la pasión de Dios, mis queridos hermanos, mi querida iglesia. La pasión más grande de Dios es la salvación de las personas. Y eso es lo que dice el texto allí de San Lucas, el capítulo 15, cuando habla de la moneda perdida, de la oveja perdida, del hijo pródigo. Dice que Dios, porque el pastor, la dueña de casa, el padre simbolizan a Dios, hace fiesta cuando encuentra lo que se había perdido. Hay gozo en el cielo. La pasión de Dios es la salvación de las personas. Y aquí dice que el plan de Dios, el anhelo de Dios, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, nosotros sabemos que no todo el mundo se va a salvar, pero no va a ser por responsabilidad de Dios. Porque Dios quiere que todos se salven. Pero Dios nos mostró el camino de la salvación, el camino angosto. Y no muchos andan por ese camino. Pero hermanos, hasta aquí estábamos diciendo que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. El texto que leyó la hermana de Primera de Juan. Y aquí estamos diciendo que hay muchas cosas que son voluntad de Dios, pero hay una en particular que sin duda es voluntad de Dios, y es la salvación de las personas. Y miren, aquí hay algo interesante. Este señor, Wesley, en su libro, La poderosa oración que prevalece, cuenta la historia de una mujer cristiana postrada. Hacía 17 años, ella estaba postrada, no podía moverse, durante 17 años. Y dice que por mucho tiempo había estado orando de manera general por la salvación de personas, de manera general. Entonces, fue desafiada a escribir nombres de personas que quería ver en el cielo, y orar específicamente, ya no de manera general, sino de manera específica, 3 veces al día, por cada una de ellas. Con el tiempo, las 57 personas de su lista aceptaron al Señor. ¿Qué les parece, hermanos? Miren, cuando usted ora, así como oró Daniel, y según lo leímos en la Biblia, vino el ángel Gabriel, después vino Jesús mismo, todo para influir en el monarca persa. Si usted comienza a orar por un amigo, un familiar que usted quiere ver en el reino de los cielos, y esta señora que se menciona aquí, que estaba postrada durante 17 años, y oraba, claro que oraba por sus amigos, sus familiares, por personas, pero oraba de manera general. Pero cuando fue desafiada a orar de manera específica, ¿qué significa orar de manera específica? Con nombre y apellido, y por lo menos 3 veces al día. Esa fue la indicación que recibió. Y saben, las 57 personas de su lista aceptaron a Cristo. ¿Hay poder en la oración intercesora? Claro que lo hay. No es el único caso. Bueno, la cita que acabamos de leer hace unos minutos atrás forma parte del plan de Dios, concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos. Así, el pastor adventista Barton Maxwell trabajaba en el sur de California. Hizo el plan de entregar a cada miembro una lista de oración a favor de 5 miembros. Si yo fuera el pastor de ustedes aquí, entregaría una lista de oración de 5 miembros para que oraran como familia o como grupo pequeño. El pastor Maxwell descubrió que cada 18 meses, en promedio, una de las 5 personas se bautizaba. Loren Nelson fue llamado a ser pastor en esa ciudad, en Oregon. Había trabajado junto al pastor Maxwell. Habían trabajado juntos y había visto el resultado de la oración intercesora. E inició un plan similar. Hizo un listado de oración de 86 personas y se puso en marcha para visitar a esas personas y orar con ellas y por ellas. 3 años más tarde, Loren fue trasladado a otro distrito, como ocurre con los pastores, y justo antes de partir, se encontró con el último nombre de la lista. Lo discutió con su primer anciano, quien se comprometió a permanecer despierto toda la noche para orar al respecto. Al día siguiente, el hombre tomó su decisión y con el tiempo llegó a ser uno de los ancianos de la iglesia. En 3 años, las 86 personas de la lista se bautizaron. Hermanos, hay poder, hay algo especial aquí. Pero no tenemos que orar de manera general. Señor, bendice la iglesia de Ñuñoa. Señor, bendice mi familia. No, tenemos que ser específicos. Específicos. Nombrar a las personas. Y tomar en serio esto. Y vamos a ver cómo Dios, y de acuerdo a lo que leímos en Daniel, va a venir el ángel Gabriel, va a venir el mismo Jesús, el Espíritu Santo va a estar trabajando, influyendo en la persona, trabajando en la persona. La persona tiene que tomar la decisión, pero el Espíritu Santo va a estar ahí, va a influir, va a trabajar, va a tocar la puerta del corazón más de lo normal por amor a su oración. Interesante. Y hermanos, cuando nosotros oramos por los demás, sin darnos cuenta, nosotros mismos somos bendecidos. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué quise compartir este mensaje con ustedes en esta mañana? Hace algunos días atrás, estuve conversando con el pastor adventista que era el pastor de la Iglesia Central de Los Ángeles, cuando ocurrió esta tragedia, cuando murieron los conscriptos allá en el volcán, cerca del volcán Antuco, ¿se acuerdan? Hubieron algunas familias adventistas que tenían familiares lejanos que fueron afectados por esta tragedia. Y el pastor que estaba ahí en aquella época, que fue testigo de todo el drama, tanto de familias adventistas como de otras familias, me contó un incidente que lo supo de primera fuente conversando con uno de los muchachos que estaba ahí. Venían avanzando, estaba el viento blanco, frío, no veían nada, estaban agotados, cansados. Y él venía con un amigo. Y el amigo llegó un momento que ya no dio más y se tiró a la nieve y le dice al otro: mira, yo ya no puedo más, sigue tú, sálvate, yo ya no doy más, déjame a mí aquí, yo ya no puedo. Y el otro, al ver que su amigo, se conocían desde niños, estaba quedándose ahí, que era la muerte segura para él, no aceptó esa realidad y trató de tomarlo como pudo, ¿no? Y ponérselo al hombro y cargarlo y avanzar. Y tuvieron ahí una lucha, porque el otro decía: no, déjame aquí. Y el otro: no, yo quiero llevarte. No. Y empezaron a forcejear uno con el otro, uno para tomarlo, el otro para quedarse, y empezaron durante varios minutos, sin darse cuenta. Entraron en calor. El que quería ayudarlo, por salvar al otro, se salvó a sí mismo, y ambos finalmente salieron adelante y no murieron. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Cuando usted comienza a orar por otros, porque está interesado en la salvación de otro, sin darse cuenta, usted mismo está siendo bendecido o bendecida. Y eso es lo que hoy día, ¿cierto?, nosotros debiéramos apuntar como iglesia. La mayor, y con esto termino, la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades, ¿cuál es, hermano? La de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Por eso este trimestre, el folleto que estamos estudiando, habla de reavivamiento y reforma. Y todos los adventistas, los millones de adventistas alrededor del mundo, estamos estudiando lo mismo, exactamente lo mismo. Yo creo que Dios quiere que exista un reavivamiento, una reforma en la iglesia. Porque esto tiene que ocurrir antes de la venida del Señor. Y nosotros creemos que el Señor viene pronto, ya. Y por lo tanto, si estamos preparando nuestra vida, cuando ocurra el descenso del Espíritu Santo, el Espíritu nos va a alcanzar. Porque tristemente está escrito que habrán dos sentados en una banca. En uno estará cayendo a raudales el Espíritu Santo. Y en el otro que está al lado, estará tan seco, dice, como las colinas de Gilboa. Yo no conozco ese lugar, pero me imagino que debe ser muy seco. Sentado en la misma banca. Y dice esta declaración: procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Y al final, solo en respuesta a la oración, debe esperarse un reavivamiento. Sin oración, querida iglesia, no hay reavivamiento. Necesariamente tenemos que orar más de lo que hemos hecho hasta ahora. En estas ciudades como Santiago, el otro día veía yo en la televisión, hay personas que pasan 5 horas en el bus, en el Transantiago, en el metro, 2 horas y media en la mañana para ir a sus trabajos, 2 horas y media de regreso, 5 horas. Llegan cansados, llegamos cansados. El otro día estaba en una reunión en Chillán, una reunión nacional, y a los hermanos que venían de todas partes de Chile les dije: vengo de un lugar, vengo de Santiago, donde hay hermanos que pasan 5 horas todos los días en el bus. Vengo de un lugar donde los pastores, la mayoría de nuestros pastores aquí en Santiago, sus horas de mayor trabajo es en la tarde, en la noche, que es donde están los hermanos. Pero también vengo de un lugar donde hay pasión por cumplir la misión, porque yo he visto hermanos acá que llegan cansados de sus trabajos, pero se ponen la corbata y se van a atender su grupo pequeño. Se van a atender un estudio bíblico, tarde en la noche, y con alegría y con gozo lo hacen. Solo en respuesta a la oración podemos esperar un reavivamiento. Si no hay oración, no hay reavivamiento. Y uno puede ir en el bus, puede ir en el metro, pero uno puede orar a Dios, ¿o no? Claro que sí. Puede ir manejando en el taco y puede orar a Dios y conectarse con Dios. Y ore a Dios para que pueda producirse un reavivamiento y una reforma. Y usted prepárese, de tal manera que cuando eso ocurra, su corazón esté dispuesto y sea alcanzado por la lluvia que Dios quiere derramar sobre su iglesia. Usted quisiera pedirle a Dios en esta mañana y decirle: Señor, yo quiero estar preparado para cuando llegue ese día. Quiero que esta lluvia me alcance, que esta lluvia empape mi vida. No quiero quedar fuera, quiero quedar dentro y así prepararme para el encuentro contigo. ¿Hay algún hermano en esta mañana que quisiera pedirle eso a Dios? Amén. Pueden ponerse en pie aquellos que quieren desde lo más profundo del corazón pedirle: Señor, prepara mi vida, prepara mi alma, porque yo quiero experimentar este reavivamiento, esta reforma en mi vida. Hermanos, esto es lo que nos preparará para el encuentro con Cristo. Por años hemos predicado que Cristo viene pronto. Somos adventistas del séptimo día. Creemos en la venida de Cristo. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero que Dios nos ayude a prepararnos, porque es la esperanza más linda que tenemos, que Cristo viene y viene muy pronto. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta hora agradecemos porque tú nos has llamado a conocerte, a servirte. ¿Qué sería de nuestra vida? ¿Dónde estaríamos hoy si no te hubiésemos conocido? Pero alabamos tu nombre y te engrandecemos, porque un día nos tocaste con tu poder, nos alcanzaste. Nos has perdonado, nos has lavado y nos has bautizado con tu Espíritu. Solamente pedimos que nos ayudes a perseverar, que nada ni nadie nos aparte jamás de tus caminos. Y cuando tú vuelvas en gloria y majestad a esta tierra, podamos estar con nuestros brazos en alto, diciendo: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado y Él nos salvará. Señor, ayúdanos a caminar dependiendo de ti, que la oración, la dependencia de ti, la comunión contigo, pueda formar parte de nuestro estilo de vida. Que no podamos concebir la existencia, Señor, sin depender de ti a través de la oración. Bendice a tu iglesia toda en esta mañana. Guárdanos, guíanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.